electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda senoidal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. No te engañes al oído, lo que escuchas por debajo es el GSM de Tatanka. Hoy, con penúltimo programa de la temporada, pues hemos decidido juntarnos aquí unos buenos colegas de ayer y de hoy, y que en su día nos la gozamos en la cubierta de Leganés. Y bueno, como nosotros no nacimos con una 909 en la cuna, queremos ahí hablar bien de nuestras raíces. Bienvenido, Gita, bienvenido, Sergio, bienvenido, Jesús, el tuerto. ¿Cómo estáis, compadres? Muy bien. Si la gozasteis en la cubierta, ¿eh, primos? Joder, sí, lo pasamos muy bien. Bastante. A Jesús se le va bien, sí. ¿Cuántos falsos libros tuvo que venderle Jesús a su madre? Fotocopias, eran muchas fotocopias. Bueno, pues nada, hemos querido empezar ahí como se solía empezar en la cubierta y tal. Y nada, que sepáis que esto es un programa para, ya te digo, quien sea de otra zona, a lo mejor que no sea de Madrid, si no le gusta esta música, o simplemente, ya te digo, sea underground desde los 5 años, mejor que vaya quitándolo, porque lo que va a sonar va a ser el pastel que sonó en la cubierta y tan a gusto. Vamos a dejaros disfrutando de la última parte del GSM y gozaroslas en Electromagnética. I show you the door to freedom. El Save Me From The Night suena, suena por debajo, no te digo nada, ¿eh? La de veces que levantamos la manacas allí, ¿eh, primos? Esto se ponía las chicas todo mojaditas con claro. Esta música, ¿eh? Pasa que no se acercaba a ninguno. Para nada. Nada, todas eran comebolsas, hombre. No te arrimes a esas que son comebolsas. O éramos un poquito asquerositos. También, sí. No, íbamos a lo que íbamos. Yo era una época muy de concentración musical, no sé si me entendéis. Entenderte si te entendemos. Concentración, por lo de concentración, dices, ¿no? Claro, claro. Estar al tanto de la paranoia que lo pasaba en la pista. Bueno, pues nada, tío, que no sé, bueno, que todavía no se ha desintonizado. La cubierta de Leganés, pues fue una serie de fiestas que se hicieron ahí entre los años. ¿Qué años serían, tío? En el, del 2000. Sí, 2000. 99, 99, 2000, 2000 al 2000, 2001. A 2002, 2003, quizás. Sí, luego se alargó, pero ya nosotros. Sí, ya después de la décima nos retiramos. Hicimos un paso al lado. Ya hicimos un paso al lado. Yo estuve en la primera, ¿eh? Ya ves. Tú es que posiblemente seas de los que más cubiertas tengas de la zona sur. Sí, me he perdido poca, la verdad. Sí. Como el Oscar sin su camisetita por ahí. Bajando las gradas con los brazos abiertos ahí. Claro, claro. Tenían la foto del cliente del mes. Pichichiplasca le llamaban a mi primo. Bueno, Save Me From The Night. Es que esto es un temazo incontestable, ¿eh? Sí. Ya no hacen pastel como este. Nada, déjame. Ha tenido que pasar algo con el azúcar en este país. Ha bajado de calidad. Bueno, ¿qué decías tú, Sergio, de irnos a Valencia? Que lo de que este tema era mucho de cuando nos íbamos a Valencia. Sí, y escapada, era, era emocionante solo con el tema ya, coger el coche, pirar. ¡Qué maquinita! Con el Golfo Negro de Sergio, que nos íbamos a ir surcando el cielo, tío. El TIF, vuelta rápida. Ya, colega. Nada, tío, que es que había que hacer el tour de... Yo sé que nos íbamos a Valencia quizá pensando que era la ruta al bacalao y tal, y nos encontramos fiestas allí muy duras comparadas con las que teníamos aquí en Madrid, vamos. Era nuestra fiesta, nuestra ruta de bacalao diferente, hombre. Claro, claro que sí. No la vimos. Pero... Hemos vivido más el bacalao, la ruta al bacalao poligonera. Sí. Se puede decir. Bueno, tío, lo que vas a sonir por debajo es el típico tema este que cuando pinchabas te lo encontrabas en vinilo ahí y dices, hostia, tío, el que pusieron en la cubierta el otro día, el embargo, el de Enjoy the Struggle. Además que era la segunda cara del embargo, del embargo que... Había unos cuantos, sí, embargos. Que ponía, que me lo ponía más en la vela. Cual mejor también. A cual mejor. Ahora te embargan las cuentas. Era una profecía, embargo. El embargo es una profecía. Bueno, ese tema hay que dejarlo de principio, ¿no? Sería un delito... Joderlo. Este me ponía yo como una moto ahí. Traja, traja, traja. You want to learn this track? Now listen to this. It's for you. Enjoy this trip. Enjoy this trip. Temazo de mucho cuidado, tío. Temazo de muchísimo cuidado, tío. Yo te diga, tío, esto hay que vivirlo. Es un tema muy malote. Sí. Estaba el típico paso de baile que repartían la baraja. El de la pelota. No, de la pelotita. La verdad que no hemos botado pelotitas. Tenía las manos en el hombro, aquí, tómalo. Sí, como si fuera, tío, como si tuviera alas. Era muy místicos en la cubierta. Era el momento del chon. Yo nunca fui partidario de llevar los cartelitos de temazo, tío. Eso, a esa gente se le molaba con lo de temazo. Hombre, vamos a verlo, claro. El pedo te llevaba al final a coger uno. El que no quería hablar de pedos, fíjate. Sí, la verdad es que sí, tío. La verdad es que sí. Yo tengo un pequeño lunar ahí también. Me juntaba con el Busi. Joder. Entonces es lo que tiene. El Busi llevaba todo el mechillo. Impresionante, parecía que compraba que ahí las cosas. Bueno, tíos, vamos a hablar de un temilla que lo flipas, el Welcome to the Future. A ver si conozco, aquí se empieza a sonar. Es que hemos cambiado de pista. Como siempre, electromagnética, andamos con problemas técnicos, pero vamos, nos redimimos. Que Welcome to the Future. Yo sé, Jesús, que este te pone el cirulillo a puntito de caerse del árbol, ¿eh? Como un donete. Muy padre que está. Ahora sí está. Estoy un poquito torpe hoy con la... ¿Qué me ha dado, Sergio? Es solo un cigarro, tío, ¿no? Siempre os he dicho, échale más tabaco. Bueno, que lo que estábamos hablando, que suena por debajo el Welcome to the Future, este tema con el... te deja todo loco. Y, joder, la verdad es que yo qué sé, yo creo que... No sé, es que no sé cuál será el pastel de ahora. ¿Qué escucha la gente pastel ahora? Yo qué sé, aparte de Kiko Rivera y tal. Ni puta idea. Vamos, comparar Keiko Rivera con esto, vamos, Dios, es un puto gitano, no te jodes. Nos quedamos en blanco. Es que no, ya no hay. Ya ni pastel. Ya la gente escucha Minimal directamente. Y el pastel que hay tiene unos BPM súper elevados, tío. Se puede decir que en un momento de incluso el pastel de hoy sea el Minimalaco este, el Hausaco, el Estraco, ese tonto. O el Sí, eso es lo más, eso es lo más horrible por decir. Bueno, que escuchamos aquí el Welcome to the Future. Vamos con él. ¿Seguro? Dale caña. Ahora cuando viene lo bueno del tema, cuando la melodita esta que tal, me acuerdo que la Bell la hacía así como con un... Me volvía loco. Sí. Me volvía loco. No sabemos si es la versión hard o no, por el nombre. Ahora, nos va a pillar a todos por sorpresa, a ti que estás en Kelly y a nosotros. Si es la versión hard. A ver, súbelo, a ver qué tal. Venga. De muchísimo cuidado, ¿Qué habéis de pegaros, tío? Este tema, es que, claro, como son boxeadores los notas. Es un tema de brazos arriba. Sí. Esto es cuando al final te estás pegando. Mazo de abrazos. Me digas que esta melodía te ha evocado peleas, tío. Estaba yo llorando del amor que tengo ahora mismo encima. Ese día es el que más nos queríamos de todos. Ya la cubierta le gané. Qué de abrazos repartíamos, tío. Cosita mala. Qué sentimiento. Queríamos a gente que nos caía mal, ¿eh? Con el asqueto que había ahí, con el sudor que había en verano. Sí. Viene a tocarnos. Bueno, va a empezar a sonar. Sí. Ah, mira, espera un momento que ya me digo que. No te digo una cosa de Puerto Bajo, witches. Un tema que lo ponía mucho el Ángel Sánchez, por ejemplo. Sí, era muy suyo. Joder, sí, este también lo tengo en vinilo, macho. Sí, sí, este de cuando cada vez son pasteles. Si es que tenemos casi toda la música de esto, sí, la tenemos en vinilo. Sí, sí, sí. O sea, si alguien quiere comprar vinilo de este palo que mola mazo, aquí dejo mi móvil. Pues bueno, que son joyitas, ¿eh? O sea, que yo fíjate, por ejemplo, el tema anterior tengo que agradecerle que con ese tema, como tiene un pum, pum, pum muy claro, fue con el que aprendí a pinchar. Pues, sí, sí, sí, era para eso, ¿verdad? Era para eso. Y le tenía el surco que hacía cuando pasaba por el primer tema. Que temazo, ya digo, que ponía a generar la Gestacher, que no es que fueran nuestros favoritos, pero la verdad es que luego, tío, esas sesiones eran elaboradas. Y sí, la selección musical que ponía. Y cómo las mezclaba muchos DJs, tío, con mezclas. Vale. Con mezclas, te quiero decir, con mezclas preparadas. Eran mezclas preparadas en casa. Eso hoy en día nadie prepara mezclas. Vas, improvisas, bueno, habrá quien sí, ¿no? Cuidado. Claro. Pero ya se ha perdido eso también un poco. No, de tal manera, si ahora mismo están pinchando con ordenador, tampoco preparar. Sí, pero me parece. Me refiero en cuanto a cuadrarlas con las fases para que puedan subir los puntos. Este tipo de música lo que tenía las fases muy claras, sí, para tú buscarte las mañas, ir haciendo mezclas muy chulas y hacer subidotes. Sí. Que tenían sus propias mezclas preparadas con este tema, con este otro tema, sí, sí, sabiendo, sí, dónde meterlo y te quedaba un. Y además podías hacer una sesión súper currada. Sí, sí, sí, sí, de sí, estudio. Claro, correctamente. Te ponían los discos colocaditos, como los subidotes los ibas marcando, y luego te las marcabas así. Te estabas trabajando la cinta entonces, pues dos o tres mesecitos, y luego la saltabas al mercado del Parque Los Picolos, primo. Claro, claro. Porque en Villaverde también tienen derecho a escuchar música electrónica. ¡Witches! Yelling, screaming for more. They're poisoning us with their magical words. Those words raise up our darkest feelings. Can you feel them? Can you hear them? Can you hear them? Can you feel them? Marraco de muchísimo, cuidado, tío. O sea, la melodía ahora pude parecer un poquito pastel, pero yo creo que los elementos por debajo están bien puestos. Tiene un ritmito con un tucutum. Esa melodía ya no las hay ahora. Que, sí, sí, sí, correcto, tío. Estas son las melodías que emocionan. Los temas que hay ahora no tienen ese sentimiento. Sí, correcto, tío, esa autenticidad. Y ese rozamiento. Que también tiene. Es que nosotros lo vivimos con 18 años y nos pegó bien en la nuca esto, ¿sabes? Sí. Y además que se queda en la retina. Claro, correcto. Entonces ya, aunque no esté, no es como la música de ahora, pero tú... Te gusta porque como la has vivido la asimilas de otra manera, porque esta música la sentíamos de otra manera. Sí, sí. ¿Tú te crees? Era un poco modo de vida, sí. ¿Tú crees que ahora mismo los temas de Luciano se les quedará a los chavales en la cabeza? Pues ya está, tú van a salir malos, vagos. Nos hemos salido gente emocionada. Claro. Motivado. Bueno, que a ver qué hemos dicho que vamos a colocar ahora. Sí, pues vais a cagar. Bien. El Clublanders, que era un temilla que, por cierto, cuadraba muy bien en lo que hablábamos antes de las fases para hacer subidotes con él. Sí, vamos, sí, sí. Era impresionante. Te podías sentir tú en Napo en cualquier momento en tu casa. Entraba tu padre a la habitación y te veía con los brazos abiertos así. Y decía, tú eres tonto. Sí, pero es que a mí me pillaba con el flash puesto y decía, adiós Madrid, qué tonto. Tampoco quita eso. En esta época yo no tenía mesa para pinchar y pinchaba con el ordenador. Y me decía mi padre, pero ¿cómo puedes estar toda la tarde ahí metido en el ordenador y yo botando en la silla? ¿Sabes? ¿Te acuerdas cuando llegamos de la arena y me empezaste a hacer una sesión? El programa más cutre de la historia de los programas. Eran como dos interfaces de números, eran números. Era por código binario. Ceros y unos, Qué barbaridad, tío. Temazo lo que será por debajo, También te da un poco de... No del principio de la cubierta, de cuando más o menos la principio. No, más para adelante. Sí, claro, más para adelante, más para adelante. Ese tema, típico, nena, el típico tema que ponía todo el mundo cuando se llevaba y tal. Todo el mundo no, el nano nada más. El nano, claro. Estaba muy nanero porque, bueno, aunque ahora, pues, oye, ha llevado su camino nano, que pues un fuerte abrazo para nano, pero joder, su día no dio horas ahí de, bueno, el tema tal, a tomar por culo. ¿Qué necesitas con 18 años? Exactamente. Técnica depurada y tal, pues, bueno. Hombre, pues siempre cerraba, nosotros queríamos que cerrase Abel Ramos, pero cerraba él. Cerraba él. Y ya en ese momento te daba igual qué es lo que pusiera que. Sí. Mano levantada. Pero si una vez el Cristian Varela y otros se quedaron con una silla dándole cancha y se quedó media cubierta pensando, este tema que es, este tema que es. Además que sí. Bueno, ¿os acordáis, tío, de los DJs un día que fue uno que pinchó con los pies? Sí, que no tenía brazos. Sí, tío. Yo me quedé flipado. Eso a las 4 de la mañana te puede rayar mucho. Toda la gente diciendo, oye, él está pinchando con los pies, ¿no? Sí. No, lo sigo recordando todavía. Y cuando a DJ Chema en esta calle de Aranjuez, en la Liquid, se le apagó la música y claro, como notas el ciego, se quedaba como diciendo, ¿qué ha pasado? Y toda la gente, ¡wow! Se lo tenía que venir a decir. Bueno, ¿escuchamos el culante o qué? Venga, dale, venga. Estamos hablando de temazo incontestable, tío. Es que es normal que hayamos salido buenas personas escuchando esto con 18 añitos. Sí, pues saludo. Sí. Bueno. Sí. Hombre, es que tampoco es de mucho de la época que estábamos hablando, pero había que ponerlo. No, este más o menos, pues de. Esto sonó la cubierta al máximo, pero más o menos. Pero a lo mejor ya. Al final, ¿eh? El último tercio. Sí. El último tercio de las cubiertas. Sí, pero vamos, que era de lo que. Ya es que luego empezaron a sacar que todas cosas como el Firewire y tal, que ya se cantearon, ya. Ya fueron a dijeron, hostia, que aquí hay que ir pasta, vamos a hacer temas tontos, y ya fue cuando se empezó a cagar. Y cada mes había una, o cada 15 días metían una. Sí. Ya no era tan excepcional. Claro, se quemó un poquito la fiesta, lo que era la fiesta. Sin duda. Bueno, si no hablo yo, ¿no habléis vosotros o qué? No, me cago en el tío, director. Un whopper. No, a ver qué va a decir. No, joder. Es que vamos a ver, le explico yo a los que no lo estén viendo. Tengo el ordenador un pelín más lejos y tengo que retirarme. Y cuando me retira por cambiar de tema ya, se miran los tres y no dicen nada. Los notarios. Venga, vale, me lo traigo aquí al ordenador. Venga, stop ahí y vais a empezar a disfrutar un temita que os va a dejar el culo torcidísimo. Que no es otro que el... Bueno, no, Veracocha. El Veracocha, es otra presentación. De la música bonita, también un poco también del espectro family, si me permitís la expresión. Pero que la cubierta sonaba, cuando se quedaba la cubierta vacía, sonaba ting, ting, ting. Pero es que y encendían las luces y todo el mundo las manos levantadas. Una noche sonó hasta de 3 y 4 veces, ¿eh? Porque es verdad, ¿eh? Sí, sí. Y cada vez que sonaba, más arriba levantaba las manos. Sí, sí. A lo mejor te decían, este otro, te daba un colega y decía, este no lo ha puesto, ¿no? Joder, pero de verdad, pero de verdad. Sí, lo bonito que era que había muchos DJs y todos ponían el mismo estilo de música. Sí. Y entonces podías escuchar el mismo tema 3-4 veces en la noche, pero eran temas chulos. Habíamos pagado para eso, chaval. Claro, para escuchar los temas. Cuando estábamos hablando de que las cubiertas ya empezaban a estaban en cuesta abajo, me acuerdo de una cubierta que sonó el ¿os acordáis del Keep It The Way? Sí. Sonó esa cubierta, una cubierta, sí, a lo mejor 6 veces, sin exagerar, ¿eh? Sí, y otra, sí, y otra. Y digo, pero bueno, chicos, ¿no se dan cuenta que la han puesto? El Firewire también, que era peor, empezaba a antojonar, era horrible. La verdad es que sí, en ese aspecto no nos cuidaban demasiado bien. Pero también te digo, ojo, que la cubierta fue gente como Front 242. Y la primera corta cubierta que fui, me vi a los frondos allí. Claro. Ah, yo estaba esperando que llegara DJ Nano. O metió un Front 242 nada que nos la pelaban perder. Bueno, ahora vamos a echar un... un pelín para adelante. Un pelín para atrás, tío. Uy. Ah, para el subidón. Claro. Luego dices que no hablamos. Nos ponemos. Ese es el problema de siempre. Te pones y no paras, macho. Venga, va, que escucha la banda esto, que es lo mejor del tema. Venga. Vamos a compartir con vosotros pues nuestras inquietudes. Estamos pensando, ¿qué tema ponemos ahora y tal? Podríamos poner el Motherfucker Go, el Chitro de Demon, que ya sabéis que sonaba en la cubierta, pero que preferimos poner un poquito a lo mejor de música que no de la típica. O sea, que no, tampoco va a ser un elegidos. Hombre, el Chitro de Demon le pondrás. ¿Sí? Vale, era un ejemplo. Es que hemos nombrado, ¿qué tema no hemos nombrado como ejemplo de no poner? El Motherfucker Go, venga. Ese ya era... Venga, vamos a vender vinilos a los chavales estos. Además que sí. Tío, si intentar hacer algo en cuanto... cámbiate el micro, tío. Claro, si me voy a cambiar aquí. Claro. Que lo dicho, vamos a empezar a escuchar, vamos a ir un poquito, vamos a seguir con estos sonidos trances y vamos a seguir con el Wurela, el Walala, que quien se compró vinilillos por ahí entre el 99 y el 2001, podía ser incluso gente que gusta comprarnos este vinilo porque es un pedazo de tema de trance de muchísimo cuidado. Me acuerdo que lo mezclaba con un tema de techno, tío, que quedaba... Mm. Perfecto. Sí, además que sí. Luego erais mucho de las mismas mezclas, ¿eh? No estabas hablando. Si tenías solo ciertos temas, tenías que pulirlos ni nada más que darle vueltas. Ya empezó a sonar por debajo, tío. No, la verdad es que las sesiones que nos marcamos y lo más bonito de todo, no éramos tanto de jockeys. Entonces, la gente te pedía cintas y luego. Claro. Sí. No es que ahora que eres un tonto más. Me voy a cagar en los putos ordenadores. Bueno, que vamos a escuchar un poquito de trance aquí, ¿no? Ahí, dale duro. Venga, compadres. Cerramos con el Metal Hammer, ¿no? Se te está yendo el micrófono. ¡Muy bueno! Bueno, ya lo dejamos así. We'll be right back. poquito de trance. Aquí ha habido discusiones. A los gitas no les gusta nada. Ese es un pastel, ponte oscuro como tú. Es que demasiada melodía happy, happy, Yo estaba por ir a por la manga pastelera. Yo pensaba. Sois unos temas oscuros, sois unos tíos oscuros. Yo creía que se había equivocado de tema. Sí, yo también. Yo pensaba poner otro, la verdad. Sí, a ver, no era que me convencía, pero bueno, trancea y debut. Y bueno, ya quisiera Luciano. Vamos a ver. Y lo que suena por debajo es un topicazo de mucho cuidado, pero es que. Ahí el cambio del 99 al 2000 hicieron una canción, sí. Millennium is here, but it's no reason to fear. Entonces, de ahí nos motivábamos, primo. ¿Qué cojones has dicho? Claro, primo, lo que decía. Eso no era un toque de sintre, era una voz. Ah, vale. Claro, era el tema, lo que ha dicho. Claro, que iba a cambiar el milenio y tal. Claro, es que teníamos 17, 18 años, tío. ¿Cómo mola, tío? Claro, impresionante. Que mata hasta la saciedad, pero aún así lo sigues escuchando y a mí me sigue gustando. Momento sí. Family. Esto, yo en familia escucho pocas veces el Millennium. No, yo también pocas, ¿eh? Sí. Yo cubiertas. Levantar los brazos. Luego radical y tal, pero vamos. Sí, luego ya en todos lados. Luego ya y el Raúl le dice a Belén Ortiz, seguro que va a salir la, y te lo ponen para abrir. Te lo pondrán ahora mismo, ¿eh? Sí, en cualquier fiesta. Un remix que hacen y otro remix que hacen de esto, sí. Y otro remix y otro sí. Remix. No, pero es que tiene una calidad total. Esto te lo ponen ahora en Supermarché con una base tonta de esas de Wacky, claro, Wacky. Te digo, sí, sí. Es que hacemos. Es un compás debajo de esto y el sí, sí, sí. Vamos. Johnny SP, este tema es para ti. Pues digamos a los amigos Johnny SP, que es un pastel. Es un turbinitas. Dale, calla, Johnny. No, pero todo esto es Resident en Fabri, no te jode, ya quisieras tú. Yo. Bueno, que. Escuchamos el Millennium y Gia, o que no contar algo al respecto de la paranoia. No, de este tema cuando más lo escuchaba eran los coches. ¿En los coches? ¿Por sí, qué? Porque estaba en todas las cintas. Es que Jesús es poligonero, ¿eh? En los coches llevaban cintas, si os acordáis. Sí. Y aprovechabas mejor la música porque le dabas una vuelta, sí. Y otra vuelta y otra la vuelta. Saboreabas como. Estamos saturados de música. Correcto, tío. Exactamente. Correcto. Sergio, bueno, menos Sergio, que Sergio le mete una sesión en el MP3 y por no cambiarlas está 4 o 5 años. ¿Para qué cambiar? Si te mola, lo que funciona, ¿por qué vas a cambiarlo? Y los contentos que ponían. Se va a acabar el tema, seguimos hablando. No, queda bastante, yo creo. Déjala vos. Me encanta este tema. And temita que nos deseaba o que nos decía que en el nuevo del milenio iba a haber un puñado de música, tío, y la verdad es que se ha cumplido la profecía. Y seguimos con ello. Oscar, que viene con una camiseta roja, el micrófono rojo y unos cascos rojos. ¿Se habéis dado cuenta? No. Soy mazorcas, coño. Es mazorcas la prueba. La prueba. Me he puesto yo el micrófono. Está puesta, ¿no? Pues es que no deja nada. Bueno, que vamos a escuchar un temita clásico de los que se hicieron a la fuerza con el poderío de las cubiertas, que no es otro que el Umpetá. Un Dead Up, si lo buscas en el Sulzig, y que se mezcló con... Vamos a ver, era muy importante, si ponía a ser un peta, hacer un subidón, ponerle solo... Claro, eso era criticable luego. Mira, puedes tener un peta sin subidón, chaval. Es un mierda. El Napo ese hacía unos subidones con este tema, tío. Sí, con todos. En cuanto a subidones era una máquina. Madre mía, chaval. Sí. Lo que pasa es que sí. En la primera temporada de las cubiertas iba mucho, pero luego ya le dejaron de invitar. Sí, yo creo que fue cuando rompieron ahí lo de Radical, lo de la arena. Lo de Radical se fueron por un lado. El Nano le quitó a la Marta el Wanchu. Lo registraron. Sí, sí. Lo registraron de la cubierta y claro, ahí hubo problemas con el Wanchu. Tuvieron movidas, tío. Derechos de autor. Mira, claro, nos tenemos que callar cuando cada vez que diga lo de. Vale. Ahora ya. Ah, no. Se te ha ido. Se ha ido. Que. A lo que tenemos que estar. Claro, joder, no es fácil. Que. Pues eso, tío, que un puñado de subidotes. Había uno en concreto con un tema del Radical que era el tipo, tal, que era la polla. Pero es que tenemos que haber tenido este tema mezclado, lo estaba diciendo, para que fuera. Por más divertido, porque luego la verdad es que el tema es malo para decir basta. Bueno, pero tiene su encanto. Porque en esa época nada más que decías un peta, tío. Sí, pero sí, es verdad que fue de los temas que pegaron. ¿Os acordáis del subidón que teníamos el Cifu y yo con un tractor amarillo y un peta? Nos acordamos por todas las veces que lo repites, tío. Y porque al principio no le salía. En el Barclay no le salía. Y echándole para adelante y para atrás, venga. Claro, tío, como poco la presentación de nuestro primer directo, prácticamente. Ya pinchamos por ahí en garitazos, más que ahora. Más que ahora, pues vamos, sí. Garitazos sí. A saco, ahí gente llena. Sí. Bueno, un peta, ¿no? ¿Qué? Venga, sigue con el poki ahí, madre mía. Ya, es la última mierda que os ponemos, los poligonero. Vamos a acabar con esta mierda cuanto antes. Bueno, la verdad es que he escuchado unos años después. Eso es horrible. Solo, qué es horrible. Ha mejorado por sí. Hostia, ha mejorado con los años. No es como el buen vino. Qué tema más mal presentado, tío. Pero no sé, luego tuvo suerte y tal, le hicieron un par de su tema, pero luego, ya te digo, como base está bien. Es que le falta la mitad del tema, evidentemente. Es mitad del tema. Que una cosa que no le pasa al tema de Abel Ramos, Overdrive, Alas Spiegel, que yo cirulito. A mí cuando estábamos en las cubiertas se me nublaba todo cuando sonaba el chon, chon, chon, chon, chon. Decía, madre mía, digo, este tiene que ser el mejor DJ del mundo con diferencia. Digo, cuando tienen que ver los americanos se tienen que cagar, macho. Puto negro, eso. Tiene que decir, y con los Scry de la vez, digo, madre mía. ¿Qué digo? Ahora te ríes, ¿eh? Pero vi que levantaba las manos cuando le veía, ¿no? Las manos sí, no las tenía vueltas. La levantabas con la mano vuelta. ¿Tenía muñones? No he podido decir nada, no te toca. Barraco de mucho cuidado. Qué recuerdos. Ya ves. Sí. ¿Os acordáis? Sergio seguro que se acuerda. Sergio estaba conmigo en el coche. Esa mañana que llegamos de la cubierta, estábamos en el coche. No, llegamos de fiesta. Venimos de la cubierta. El pájaro. El pájaro, tío. Y estamos los cuatro en el coche así ya, pues buscando la muerte. Y ahí hizo un pájaro, os prometo. Bueno, os prometo tanto como lo vimos los cuatro, hizo. Y lo dijimos los cuatro, ¿lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? Claro, cuatro con la misma paranoia, ¿sabes? Que no sería igual, pero Yo me acuerdo del Popeye también, del ruido que tenía en la mandíbula. Ese me lo encontré otro día en el Danzú, tío. Al Popeye, sí. Y estaba, no le pude, bueno, es que si lo va a escuchar. Si le veo, no me acuerdo. No digo nada, pues si lo escucha. Hombre, eso. Vamos a... Es peor que decir algo, ¿verdad? Vamos a decir que es uno de nuestros mejores motes. Popeye, bueno, junto a Herbor es el astuto. El amigo que no remataban tablillas. Nos fuimos a Ibiza y iba delante de yo con un punto blanco y se fue detrás de un punto negro en la rotonda. Qué barbaridad. No, realmente se fue detrás de un punto blanco, pero le dije, Chon, ¿tú te acuerdas de la matrícula de David? Y me dice, sí, es esta. Digo, pues no te das cuenta que ese coche no tiene la misma matrícula, idiota. Que no tiene la matrícula italiana y se montó en un ferry y todo para ir a casa. Acabo por Formentera. Esperemos que no lo escuche. Diciendo, no me suena, nada, el Chon no nos escucha. Un saludo al Chon, hombre. Chon, mala mazo. Podemos comentar su historia de la cubierta también. ¿Cómo le cambió la voz? Sí, que se le perforó un pulmón en directo. Sí. Hablaba así. Con lo grande y no se quería ir de la cubierta. Digo, chico, te tienes que ir de la cubierta. No. Estás jodido. Le encantaba. Sí, lo daba todo. Estoy pasando bien. Sí. O sea, bueno, se escucha Árboles, ¿eh? Bueno, se escucha Árboles. Bueno, que. Days of Love. Un tema que ponía. No sabías cuál era, que te suena, primo. Sí, es que tu pronunciación, la verdad, que la has dicho demasiado bien, ¿sabes? De hecho, love. Mike Wilson. De Age of Love, ¿sabes? Of Love. Que este también era muy bonito por el Abel. Que bueno, que dicho sea de paso, no hemos hablado de Jokis, tío. El Abel, tío, posiblemente de los pasteles era el más técnico. Pues está claro. Nano, el que tenía el mejor publicista. Y Marta, la que tenía las tetas más caídas de los tres. Porque no estaba pelacha, pero vamos. Pelacha también, cuidado. Tetas por los ombligos. La selección de Jokis que hacían, tío, que ponían a lo mejor al Luimi de la familia, que le ponían al principio. Y decían, ¿cómo ponen al tío este al principio? Sí, fíjate, musicón, los horarios estaban muy mal organizados. Como el puto culo. Bueno, Maxi, que era un tío que hacía tecno pastel y tal, y le pusieron a primera hora, digo, y yo tenía ganas de verle, que por cierto, Max Zins creo que es el productor de Lumpeta, que hice poco de él, pero que luego hacía tecno, sí, y le trajeron, claro, le trajeron al pibe que ese tema lo haría de rebote una tarde ahí puesto de queta, y se lo plancharon y el chaval luego hacía tecno, y pues llegó el chaval, puso tecno, es de la gente silbándole y todo. O sea que... No sabía, a ver, que... Sí, yo me acuerdo con Pepo la gente sentada. Sí. El Pepo. Sí, y luego había tecno entre la casa. Lo que pasa es que luego, como todo, cuando ya vieron que los que realmente íbamos allí éramos los chavales de 18 años analfabetados musicalmente, pues tiraron a lo fácil, pastel, que es el DJ loco, que luego viene su colega el Suce, que todos juegan la misma música, un pastel, todo allí. Todos del mismo grupo. Claro, todo del mismo grupo, todos colegas. Como si hubiésemos, ¿te imaginas que hubiésemos triunfado nosotros? Nosotros llenábamos el Barbie, Claro. Llenábamos el Barbie con 18 añitos. Y luego salía el disco de la cubierta y yo fui el primero que fui corriendo a comprarme la tienda de vinilos. Tienes la cara del Nano, de la Bel y de los... Fíjate, lo voy a colgar en mi habitación. Vamos, no me jodas. Sí. De hecho, le he tenido... Porque tampoco te vas a olvidar de tu época. Le tiene colgado hasta hace poco, hasta que me cambié de piso. Sí, es lo que te digo. Sí. Vaya 1000 pesetas más bien invertidas. Y nos reímos de las niñas cuando salen en los Backstreet Boys. Y si éramos iguales nosotros. Sí, en cierto modo, siempre. Mucho más underground. Por supuesto. Sí. ¿Crees que ahora lo ves con pero le dábamos la lejanía? Le dábamos la mano al tío, que cuando acababa y decíamos, eres un puto amo, primo, y todo eso. Y te hablaba y te ibas contento a casa, las cosas como son. Y idolatrábamos. Si venían americanos a ver a la vela aquí. Flipa, chaval. Fíjate, que los tenían en vídeo. Claro, yo lo estaba comentando antes. Yo veía a mi DJ y le veía a la vela haciendo scratch. Y yo decía, esto cuando lo vean los americanos van a flipar. Qué técnica, qué calidad, Ya ves. Lo van a echar por cable. Ya ves. Digo, nos lo van a quitar de España. Pero fue como Sansón, se cortó la coleta y ya, Sí. Yo hace poco, en un Clavers, el día de trance, este se le salió los huevos. Ah, no, fue el día que fue el colectivo a pinchar a Clavers. Y era el día de trance, a mí es que el trance me cansa. Y pinchaba Bel Ramos, digo, pues mira, Bel Ramos. Antes era muy difícil que pusiera un cantado. Todos cantados, pero Sweet Dream and Mer, hace 2 años. Un ridículo espantoso allí. Y malo de técnica, no sé qué ha pasado. Vergüenza ajena, que vergüenza ajena, no. A mí me daba un poquito incluso vergüenza de decir, hostia, tío, que te he dado la mano a ti yo diciendo eres el puto amo. Lo mismo hablar a un ictus o algo de eso. No hay que saber. A lo mejor ha probado ya de bombero, que estuvo toda la vida positando. Claro. Para que siempre han dicho que no fue nunca ha sido muy listo, Abel. No, y si hablabas con él no era muy listo. Un saludo a Abel, si no me estás escuchando. Abel, Chun. Todos los colegas. Tenemos que hablar de la gente que hemos conocido en las cubiertas, tío. Hostia, tío. Sí, tiene que salir el David, el amigo de Antonio, sí, el florista. El del agua, tío. Uno que se ponía retorcido como un tornillo. Retorcido es poco. Y pidiendo agua a todo el mundo, pero ¡agua! Pasaban malotes ahí con la gorra para abajo. De esos que daban miedo mirarles a los ojos, Digo, nos van a quitar la vida. La mirada y no te voy a mirar, por si acaso. Sí, sí. El maloteo era una cosa mala, nunca mejor dicho. Era lo que daba... Ahí sí había malo de verdad. Había maloteo. Había veces que podías pasar mucho miedo a las salidas de la cubierta. Poniendo topedo, hay unos malotes topedos. Y joder, al Irra le quitaron un cordón de oro. Los moros, un patadón por detrás cuando iba el solo, tú verás. No, sí. Le tiraron del cordón y se consiguió la vuelta. Ya ves, si se lo quitaron al Irra, me cogen a mí y me hacen un 8. Ya ves, colega. Hostia, un fatality. Esa fue el aniversario, la 10. Estaba a reventar la plaza, sí. Qué bajo me dio, chaval. Buscando por ahí por la cubierta, dando. Ya ves tú que buscábamos. Otra hostia, estábamos buscando. Tú sí me habrás pegado de lucha. Bueno, dejamos el Isolof un poquito al final. Venga. Marraco de mucho cuidado también un tema de disfrutar, de los que se han hecho, han envejecido bien. Sí. De hecho, Love ha envejecido, pero que muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, va a empezar a sonar una cosa que va a hacer... Lo pones en cualquier sesión y no desentona nada. No, para nada. Hombre, puedes entonar en el aspecto de, hombre, entiendo, tienes más temas, pero bueno, nosotros somos muy de hacer eso en la rave. Claro, tío. ¿Sabes? Joder, estamos pinchando para nosotros mismos y en vez de tener una sesión tecna moderna, metes el este y a tomar por culo. Y se cae el estadio. Se cae el estadio, que no hay, en la rave no hay presión, como los putos gallitos. Los grupos de leyenda no hacen siempre casi los mismos conciertos. Claro, correcto. Y no se les critica. Correcto, efectivamente. Es que valoramos menos los temas en la electrónica. También es que hay una cantidad ingente de música. Sí. Entonces, si quieres absorber, tienes que... Bueno, sí, no se engaña el oído, chivatos. Es el Iguana que... El Mario Picotto es que hace musicón. Hace musicón de ese, de este rollo. El tío, la época esta. Sí, le cogió el tranquillo y sacó dos o tres seguidos. Que como churro, lo sacabas, A saber la de vinilos que vendería. Solo en España, tío. Solo en Madrid, vamos. Solo en Madrid. Y en Italia, imagínate. Claro. Sí. Vamos. Ya quisiera muchos artistas ahora mismo vender tantos vinilos. No, sí, porque ahora ya. Sí. Posiblemente. No sé lo que ganarán con el tema de las descargas y esto, pero con el vinilo seguro que se forró. Sí. Esta gente que hizo discos como churros de... Bueno, esto que comparó seguramente con discos de Moby, por ejemplo. Sí. Moby tuvo que vender y cosas así. Que bueno, que... El Iguana, tío, de Mario Picotto. Este también era un temazo típico que ponía la Bell y tal. También... Sí. ¿Temazo? Un temazo de saltos. Sí, temazo de saltos. Este es tema de malote. Sí. Ir aquí, tras. Y mirabas a la cubierta de lado a lado y ves a todo el mundo bailándolo igual ahí, todo con el flash, las kinkies se las veían por fotos, ¿eh? Lo estás viendo igual que yo, primo. Sí, me estoy viendo los culitos en los pantalones blancos que llevaban antiguamente. Sí. Joder, las poqueras, qué bueno. Ahí, exactamente. No eran poqueras, ¿eh? Sí. Por aquella no eran poqueras. Eran bacalas. Y descubrimos también eso, los culitos de la chica, primo. Qué tiempos. Qué rico todo. Qué tiempos, me cago. De leche puta. Nos hemos a fumeta del Sergio y nos montamos hasta 9 para irnos por ir dando vueltas borrachos, tío. Qué fuerte. Esa. Pero tampoco te lo haber dicho. Pero bueno, eran otras épocas. Eran otras épocas, además que sí, de quinquillarío. Que. Bueno, damos aquí un vistacillo, dejamos escuchar a la gente del Mario Picotto. ¿Queréis decirnos algo importante? No, que el trozo de canción que ha sonado era sí. precioso. Sí, era... Y le hemos dejado ahí, ahora sí. llega la melodía. Aquí. Claro, sí. Además que sí, a mí es lo que me jode de estos temas, cuando le metían melodía pastelona. Sí, pues este. No, pero, no. Era, pero, no, era, pero no, esto pero era pastelón. Era, pero era para el contraste luego de lo otro sí, que. Sí, sí, sí. Era sí. Malo, eso era para todos los públicos, tío. Ah, sí. Sí. Todo el mundo disfrutaba del tema en una parte claro, de la sesión. Es lo que estamos diciendo, ahora te venía el tema de abrazos, ¿sabes? Y luego sí. ya con el otro trozo de canción, nada más que a bailar, a darlo todo, tío, sí. a tomar zapatilla. A tomar por culo. Pim, pam, pim, pam. Toma la casita. Siempre pedo, siempre pedo. Siempre. A tope, a no tope. Me cansaré nunca. Otro tema, Raco, para la saca, que como bien decía Oscar, tenía un contraste ahí, hombre, Oscar, como siempre ha sido muy oscuro y muy malote, pues no le ha gustado nunca la melodía y tal y cual, pero joder, era para otros públicos. Era un poquito oscuro, bueno. Sí. Sí, pero luego me ponían encantado y me daban unos abrazos con mis colegas, que claro, claro, tengo mi sin corazón. Camiseta, que iba sin camiseta y no. Sí. Más que fue cuando le conocí la primera vez. Bueno, le conocí ahí. Sí, pero mismo ahí pueblo, fue donde bueno. te empezamos a descubrir bien cómo. Sí, sí, la verdad que ahí estaba un poco suelto. Le hicimos las pruebas allí. Empezó a despuntar. Sí. Dijimos, era... Blasca tiene que venir con nosotros. Claro. Yo era pichichi. Además, la época de la bombita por ahí. Ya, a ver. Joder. Iba estoy soltando, la... Os estoy soltando. Iba con la bomba dando salto por la cubierta sin camiseta. Me subía la grada, me la bajaba. Sí, ahora, sí. no pedía una copa, ¿eh? Sí, no, no, agua. Ríete, ¿y nosotros qué? Nada más que la gente no bebía copas como yo ahora, creo ¿sí? que hasta lo ojo, y ni hacíamos nada más que ahí solo había colas para los baños para llenar la botella. Yo creo que bebías copas ya cuando llegabas al barrio y llegabas al bar. Ahí sí bebías copas, pero dentro de la cubierta no. Agüita bueno, clara te digo, yo en esa época estaba estudiando y tenía menos duros que la hostia. Yo es que siempre tenía mucho dinero, macho. Pero es empresario. Castigo. Bueno, dinero con torero. ¿Quieres que metamos una cuñita de IVA móvil? Sí, vamos a ver. Vale. ¿Te has pegado un topi? ¿Has tenido un ostión con tu coche y tienes seguro, por supuesto, que paguen por delante? ¡Talleres Viva Móvil! Ahí está. Vale, vale. Es que ya habla con Davidito, que te hará las partes. Era parte del contrato. Bueno, a escuchar el temazo este. Sonaban cantaditos de Radical en la cubierta, ya no solamente que los pusieran los, digamos, dueños de ponerlo, que son la Marta, el Napo, y luego a última hora el tonto, el Juan, y ese. Pues loco. Claro, que también se ponían por ahí, ¿verdad? Sergio, ¿de qué estás hablando, tío? Ha sido mala idea lo del Bacafly. Mi primera experiencia radiofónica. ¿Y qué tal tienes con los Mac? No, no, ya estuviste aquí. Estuviste aquí en el programa del Sonar. Sí, ya ves, tú, en 5 minutos. Bueno, bueno, ya estuviste aquí. No me dio tiempo de sentarme. Ya te lo has quitado. Que, bueno, vamos a, queremos poner pelotazo tras pelotazo, o sea que tampoco vamos a dejar que disfrutéis a tope de los temas. Si lo queréis, pues os voy a vuestro disco duro, que seguro que los tenéis y tal. ¿Queréis que escuchemos el Anglia, por ejemplo? Dale, sí, caña, me encanta. Sí, tío, el Anglia. El Anglia, yo tuve una temporada que era mi tema favorito. ¿Sí? Sí, sí, pero hace tiempo. Secretos. Para pinchar es que entraba de puta madre, tío. Y el pop, puro. La cubierta pegaba, sí, tío. Que sí, sonaba, sí, sí. Quedaba que muy sí. bien. Sí, sin duda. Lo que pasa es que las cubiertas, tío, no se caracterizaban por su sonido. No, para nada. Era la bomba estar allí, a lo mejor 10.000. ¿Cuántas personas cabrían? Que siempre decían, ¡ay! 12.000. 30.000 personas. ¿Qué van a caber 30.000 personas ahí? El Nano dijo un día 17.000 personas. 20 y pico mil. 17.000 era cuando estaba súper petada. ¿Sí? La vez que fuimos. Y pero es que claro, es que luego también. Otra después, por lo visto, que estuvo más petada, que sí. Eran 23.000 o no sé cuánto. Claro, no, que es que pusieron hasta por detrás del DJ. Eso fue horrible. Eso fue allí una jaula de gilipollas, fue eso. Macroteo. Sí, fue un macroteo en toda regla. Yo fue la cubierta que me di cuenta que eso es una mierda de pinchar un palo. Vamos, también hay que decir que compaginábamos nuestras cubiertas con nuestros frenetis y nuestros escases. Sobra decirlo, ¿eh? Que no lo. Solamente no íbamos a family. Que no tragamos solamente esta música. Claro, claro. No teníamos descanso. Ahí, también íbamos al Soma. Y al Soma, sí, al sí, Cocoon. Hemos ido más veces al Soma, al Cocoon, en todos los sitios que te has tragado. Claro que sí. Nos faltaba el sitio. Estamos hablando de los dos primeros años de nuestros oídos, que se puede decir. Que. Nada, tío, venga, sacarme temitas, tío. ¿De qué quieres que hablemos, tío? Deja la música, tío. Sí, yo aquí he venido a bailar. Es que está bailando más que hablando. Bueno, pues nada, es que. ¿Sabes lo que pasa con estos temas? A lo mejor soltarlos aquí ya. Bueno, este mola, sí, lo soltamos. Es que me están dando ganas de bailar, Estamos acordando ahora de Lútate, más que por su sonido, por su baile. No me acuerdo del nombre, sé que era de un mec, pero no me acuerdo del nombre. ¿Os acordáis del programa No Solo Música? Sí. O el que había, sí, la segunda. Sí. Que salía en el, el Nano y el Abel haciendo el crash y tenían un disco encima del otro, que es que era mentira. Sí, ¿no? Sí, sí. Madre sí. mía. Sí, pero bueno, pero lo veías ahí. Para, ahora, lo, el día grande fue el día de Varela. Sí. El día que fue a hacer el directo con. Con el Guadalupe. Sí, con, sí. El, con el Guadalupe, con un chaval con un xilófono que mandó una semana. Una melodía que te cagas y. Sí, él, sí. No es que era una. Ahora lo ves, sino que fue una. Y fue criticado, ¿eh? Fue criticado, pero. Es bueno. que. Es que... Porque hay demasiado underground, que sí, hay mucho gafapasta. Hay demasiado underground que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar. Correcto, que haga menos música y menos decir de qué va la escena. Claro que si Cristian Varela quiere salir ahí, pues mira eso, pues seguro que arrastró muchos chicos hacia el techno. Cristian Varela, claro, Cristian Varela en España tengo mucho que agradecerle en cuanto al techno porque arrastró mucha gente. Varela nos hizo una gira mundial con el Carcor, sí, de telonero. Sí, sí, pues sí. Fíjate. Que sí, coño. Y Carcos es muy bueno. Ahora claro. mismo pinchan música más mierda. Sí. Pues a mí en el Muñoz Islam me gustó. A mí también. Sí, además estaba poniendo música más techno de lo que suele él y además estaba con una caja de ritmos que no, habitualmente que no voy a los macro conciertos estos. Ay, qué paleto. Me estaba nada más que tirando todo el rato Carco, ya verás qué mierda de música, no sé qué, entro y me las empecé a gozar y a bailar. Sí, y digo, sí. También pensábamos que iba a ser muy malo y claro, es Carco, joder, que claro. En Ibiza no se ha pegado unas noches, joder, y en los Monegros. Sí. Y no, Monegros fue... No, en Monegros es que tuvo un cambio de estilo musical. Sí, y nos lo tragamos con patata. Yo sonaba mucho eco, así. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar a escuchar lo de abajo, que no es otra cosa que el Commander Tone. Joder, cómo mola. Este otro temazo, pues, incontestable. Este más que la cubierta de la época. Sí. Bueno, aunque quizás sea más antiguo la época. No, lo pusieron mil veces. Sí, le ponían en torno. Me acuerdo una vez que lo estaba poniendo la Marta, que estaba haciendo un subidote con un cantado y le saltaba el Commander Tone, macho. Toda la cubierta de cuadrada. ¿Qué más nos daba a nosotros eso? No, cuidado, estaba muy al loro, ¿eh? Como éramos, estamos aprendiendo a pinchar y tal, estaba muy al loro, se han ido los golpes. Ya, a lo mejor te mirabas y pequeñabas un ojo diciendo, se la ha pirado. Ya, tú date cuenta. Me he dado cuenta. Que tu problema era que se le fuesen los golpes. Entonces no ibas pedo, si te dabas cuenta no ibas pedo. Para nada. Siempre pedo, en el electromagnético. Make lucky be. Estaba a fumar un cigarrito. Hemos comprado unos botes de una jonquilata de Mau 5 estrellas. Eso es una prueba que siempre lo digo, a ver si los chicos de Radio Ritmo nos escuchan, porque está prohibido en el estudio. Se llama la atención de que me un saludo para la gente de Radio Ritmo. Que Commander Tone, tío, temazo, temarraco total de la época. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fue un momento en esa época que este... Es que se caía el estadio. Sí, se caía el estadio. Se caía el puto estadio, las cosas como son. Era muy de Abel, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Este sí. Le ponía más bien a Abel. Era para cagarse entero, tío. Hombre, pero alguna vez cerraba sesión él con este tema, ¿eh? Sí, sí. Me encantaba, tío. Cuando cierra sesión es que para ti es el mejor, ¿verdad, Oscar? Como tú el Anglia. Joder, la puta ahora que he dicho. Mazorca lo aprueba, tío. Mazorca seguro que también aprueba el Tau, tío. De claro. Madre, sí. El Tau. Es que en cualquier sesión de techno ahora le metes y es que no le entona nada. Sí, que es un temarraco de mucho cuidado. Me acuerdo, además, este fue muy mítico para mí porque estaba yo en Tone Music, que es donde comprábamos los vinilos y tal, y estaba preguntando yo a notas al de la tienda que si tenía el Tau de Megamin, y el de la tienda, como era tan simpático, sí, me decía, no lo tengo. Y llegó a Abel, que estaba en la tienda por detrás, y dijo, sí, sí lo tienes, está por aquí, tal, y me dio el disco de Abel. Dije, buah, ya está. ¿Qué puedo pedir un hombre más? Me ha tocado Dios. Qué bruto suena el Tau, ¿eh? Impresionante. Sí. Un sonido duro, tío. Sí. Luego se dejaba sacar muy bien también. Con la última parte de la canción subió un tema así más o menos de este tono. Y la verdad es que sí, tío. Alguna vez pinchando digo, ¿por qué no lo pondré? No me acuerdo de ponerlo, tío, con lo que me gusta a mí, sí, el tema este, tío. Hay que aclarar que nosotros, como pinchamos, ya lo hemos dicho antes, como pinchamos nuestro puto rollo en raves y fiestas privadas, pues hacemos lo que nos sale a punta los juegos, que bueno, también es lo suyo. Es lo suyo. Hombre, también vamos a ver, luego de mañaneo nos clavamos un 4 horas de vinilo de Oscar. Claro, sí. ¿Sabes? A tomar por culo, o sea que... Fácilmente. Claro, claro, que... Sabemos dónde venimos. No nacimos con una 909 de Fisher-Price, ni nacimos en Detroit y nos encontraron en un cubo basura de... Exactamente, lo está diciendo Jesús. Me están diciendo dirección, que deje por esto y me calle. Rock al final para mear y no echar gota. Es un marraco de darlo todo. Sí, sí, sí. Como bien dice Jesús, esto lo, es que tiene fuerza, tío. Es impresionante. Tiene fuerza. ¿Era Megamin esto? Megamin, sí. Megamin, que también, sí, sí, era de los que hacían pastel del bueno. Sí. Había gente como. No me va a salir el nombre. Que hacía, los que salían los BXR. Los vinilos que eran. Sí. ¿Sabes cuál te digo? Que sí. Era muy de la tribu de Barrio Picotto y tal, sí. Igual. Ahí había buena música. ¿Sí? De hecho, hay aquí un el Something About You. Que yo solo iba con vosotros a mirar cómo comprar. Claro, claro, claro. Ese, voy a poner BXR, ahora. Pero eso todavía no tiene Barrio Picotto saca. ¿El qué? En BXR, posiblemente, sí, sí, que todavía hay, sí, no sí. Era un sello muy serio, ¿eh? Todo lo que veías de BXR te lo cogías y tenía sus pasteles, pero tenía un músico. Voy a poner una hora. Cuando ibais a comprar discos, cada vez que veíais un bonsai, sí. Buena música. Y sí. Lo poníais. Y los Gatak. Mazorca la prueba. Y los Gatak, ya cuando vamos en rollo en clave de techno, cada vez que veas un Gatak, que te lo llevas, aunque no te gustara. Un Attack. Un juego que rico, sí, riquísimo. ¿Qué suena por ahí, David? Pues que seguramente será un riff de una sesión, ¿sabes? Y está, efectivamente, es un riff de una sesión. Ah. Y claro, claro, ¿no? Digo, ¿qué tema estás poniendo ahora? Nada, era así muy feo, era muy feo. Nada comparado con The Children of the Demon, uno de los clásicos de la época. ¡Madre! ¡Flipa! ¡Qué deleite! Bueno, ¡qué deleite, eh! Manos arriba, que esto es un atraco. Es one-two, en todas reglas. Sí, sí, sí. ¿Os acordáis cuando dijimos al nano hacerlo del one-two con el eco? Pero para que no aceptamos llamadas. ¿Cómo le dejamos hablar en ridículo y al chivato? Bueno, que yo luego, fíjate, loco, yo fui a Lomitz. No le dije nada. ¿Te acuerdas de la guanchu con el loco? Bueno, que el chido de demo. Yo me acuerdo de un día, de la semana que me lo compré en vinilo, que luego nos fuimos a la family y tan obsesionado estaba como intentar cuadrarlo y todo eso tal, que luego estaba en la family y digo, entra el chido de demo. A todo el mundo mira, que va a entrar aquí el chido de demo. Se me pasaba con las motos. Sí. La verdad es que esa melodía... ¿Qué cojones? ¿De qué? A ver, explícate, no, Jesús. Lo mismo que ha contado David ahora mismo, que estuvo toda la tarde con el Children of the Demon, nomás que hay una y otra y otra y otra. Cuando estamos con las motos en un gran premio por ahí, todo el día con la moto, luego, aunque vayas en un coche o algo, parece que pasan motos todo el rato. Y es que no, lo tienen metido ya en el oído. Los que hablan son moteros que te cagas. Sus aficiones son entre... ¿Boseo? Entre boseo y las motos. Las motos. Sí. Y la música que nos une. Somos muy machos. Somos gente de pro. Claro, vamos a ver, oye, nos hemos juntado y es que podemos hablar por este orden de peleas, chicas y de música, de fiesta. Música, sí. Monotemas. Bueno, ¿qué? ¿Escuchamos el chingo de Demon este? Me encanta, sí. Vamos a por él, tío. Lo tenía en el Top 5 Oscar este también. Este también, sí, Mazorcas lo aprueba. Canal Children of the Demon. Por cierto, que entendemos cualquier cosita, ¿sabes? Ya, no sé lo que entenderíamos en la época. Me acuerdo que hicimos una traducción de multimedia nuestra, el Pon Aeri, y luego cuando vino la típica listilla que nos la tradujo, dijo: no tiene nada que ver con lo que decís. No tiene nada que ver con lo que decís. No me quite la ilusión, por favor. Pero seguro que hicimos una letra mejorada. Lo bonito era improvisar. Ahí va, que ha pasado, tío. Le he encendido la... A ver. Encendió la radio de abajo, que está sonando la radio, lo que viene siendo en directo, no nosotros, somos unos tramposos. Y ha pasado eso. No, para que se vea que esto es en directo, total. Es en directo, pero yo creo que no estaba sonando el micro, eso. ¿Eh? No, sí, ha sonado en los ambientes y por tanto, ha controlado el micro. Bueno, que quitamos el Children of the Hard Hands, ¿vale? Que sí, está, la verdad es que lo que decíamos, ha envejecido mal este tema. No. Mazorcas lo aprueba. Yo lo apruebo. En el Top 5. Mazorcas está fácil, ¿no? Sí, verdad. Mazorcas lo aprueba. Esta noche, Oscar. Va a estar facilón. Sí, ya ves, me voy a ver las peleas de cada uno. O sea, que... Te va a salir un cachas. Ahí lo único que me van a meter es miedo. Lo que suena es el Something About You de The Act, que es uno de los BXR que te digo. Sí, ahora es como unos paz ahí melódicos afilantes y tal, que sonaba de los típicos temas que no se hacen famosos, pero que posiblemente sean los mejores. Y tal, ya sé cuál es. Yo no tengo ni idea de cuál es, yo estoy escuchando en principio. Espérate un poquito, porque no sé si impaciente. Que sonaba un buen. Sí, como un par. Ah, sí. Temazo, de mucho cuidado. Esto tenía su bailoteo ahí. Con las zapatillas que habrás quemado con este tema. Y tú ni te acuerdas. Las armas. Zapatillas y camisetas fuera. Ya ves que las perdí. ¿Te fuiste alguna mañana a tu casa sin camiseta? No, hombre. Bueno, escuchamos el Something About You. Venga, dale, caña. Electromagnética. We'll be right back. un tema potente el BXR este, ya te lo he prometido. Sí. Y no sonaba mucho, ¿sabes? Y no sonaba mucho. No lo quemaron tanto como otros, ¿sabes? Sí. Y era un temazo. Sí, era raro. Era como, ¿te acuerdas un tema? El Lava Autumn. ¿Sabes? Sí. Y sonó, lo puse a ver dos o tres veces que decías, pero bueno, tío, no me pongas otra vez el mismo, ponme unos temazos, tío, de muchísimo cuidado. Y bueno, si hablamos de temazos también de la cubierta, la verdad es que lo que hicieron el Tapia, el Abel Ramos, el 2001 Odyssey y ese, bueno, a mí sí me en gustó. En su época, sí. A lo mejor ahora es lo que decimos, que ha envejecido peor que sí, otros, sí, pero correcto. En su momento estuvo bien, ¿no? Sí. No sé qué tema es. Estoy pensando... De esos que salían en lo de MD. En un momento de la canción parece el Metal Hammer. Hay una melodía que parece suena como el Metal Hammer. Ah, este muy bueno. ¿Le ponemos o qué? Vale, ya que está entrando, vamos. Ponle las gotas, música alegre. Melodías que tenían poca riqueza, ¿sabes? Porque no la quiero decir en cuanto a las notas musicales se refiere, pero tenía mucho empuje ahí. Es una melodía potente. Sí, pegadiza y tal, y luego ahí bien normalizada con los samples de las voces y tal. A mí los samples entran por abajo, sí. Me gustan mucho. Sí. A Jesús no aprueba esto. El tuerto no aprueba esto. No le ha gustado nada. Bueno, pues un tema que seguro que va a aprobar Jesús el tuerto. Mira, pan, vamos a quitar así, coño, un par de cojones. Un tema que prácticamente hicimos nosotros famosos, se puede decir, porque lo que estuvimos pinchando nosotros mucho en nuestras fiestas. Lo que hablábamos antes, pero que no sonó mucho en las cubiertas, pero... Y es un temazo De muchísimo rico. Cuidado, tío. De puro sentimiento. De puro sentimiento, tío. Un cantadito de la época, claro. Amor, que siempre te dábamos nosotros mucho amor. Claro, efectivamente. Hemos sido muy cariñosos siempre. Sí. Sí. Nosotros que el sweet release. Lo que pasa es que nosotros dábamos, recibir nos recibió. No hemos sido de ligar. No. Hemos sido unos tristes, pues. En ese aspecto, sí. Hemos sido más de estar a. Sí, sí. A ver, siempre hemos andado con pibitas. Sí, nuestras novias. Nuestras novias. Vuestras novias. ¡Te joder! No, tío. Ni el culo. Porque no quieras. ¿Sabes? Yo, si quieres tocar la vela, pues toca cuando quieras. ¿Tú la tocas, Juanjo? Pues, ¿toques tú? No, hombre, siempre salía algo por ahí, pero muy esporádico. Nada, es que a mí me ha gustado bailar. Que nada, todos. O sea, no estábamos al loro, eso. Es verdad. Si hubiésemos estado al loro, seguro que algunos hemos ligado, aunque sea con feas. Claro, ¿sabes? Pero que no estábamos ni al tanto. Pasábamos del tema. Íbamos estábamos a lo que íbamos. A dos cosas, a la música y a lo otro. Bastante. Ya ves. Bueno, escuchamos el surrealist, tío. Dale ahí, caña. Joder, qué rico. Vinilo quemado hasta la saciedad en esta juventud. Tengo que confesar que yo hacía un subidón con este y a la real. Yo vi al Cifu llorar con estos temas. Cifu, eso hombre. No es posible. El hombre oscuro es mentira. Eso no puede ser. Cuéntame otra cosa, chaval. Cifu, chaval. A contar mentiras a la radio, ¿eh? Ya ves, colega. Que, bueno, hemos dicho que vamos a colocar por detrás, que es lo que vamos a colocar, tío. O sea, el Lustrus, tío. El Lustrus también. Wow. Otro tema... Mítico. Vamos a llamarlo así. Sí. Yo me acuerdo de Manuel en la cubierta sentado. Manuel es un amigo nuestro que no le gusta especialmente mucho esta música. Pero como íbamos nosotros, pues él se venía con nosotros. El típico. Y este tema le encantaba. Cuando decía el I want you. I need you. Madre mía. Bueno, que se suena la banda, que la melodía esta, pues cuando sonaba en la cubierta ahí, tonto, tonto. Es lo que nos impresionaba a nuestras mentes jóvenes. Tío. Joder, tú verás metido ahí a 10.000 personas sonando esto, que de repente se iluminaban las luces. Sí, tío. Pues te la gozabas. Te la gozabas, tío, ahí con 18 años, tío. Bueno, la primera yo fui con 17 años, tío. Se me la estribillo cojonudo. Sí, no, la verdad que es un toquecito así, un toque y dijo, ¡ay! Ya la pones tú un ritmo. La primera cubierta que fui yo. Pues a ver si la haces más, macho. Mis padres no me dejaban salir, me tuve que escapar. Mi colega David, el presentador de este programa medio plantón, estaba de maniobra. No, estabas haciendo la básica en... Claro. Eso sí que no se puede decir en claro. Y me tuve que quedar durmiendo, vamos a llamarlo así, tirado en una estación de tren. Claro, tío, eso sí, qué bonito es. No, con la vez que dormí en tu cama, fíjate, ¿a qué se la recuerdas? Claro, fue. Está bonito. Bueno, o sea, te fuiste a dormir. No, a dormir no. Pero ya. No te podías ir a un after. a un actor, pero si no tenía dinero, ¿no? No tenía. Estamos racaneando el agua. Sí, es verdad. No ha sido un actor. Eso no sabemos que existe nosotros los actores. Eso pensábamos. Aparte, te digo una cosa, yo tenía 18 años. A mí tampoco me dejaba llegar a 2 de la tarde cantando la de me echar un potaje de los de antes, ¿sabes? A las 7 la Yo me acuerdo de llegar con mi hermano ya al mediodía, los dos. La cosa es que llegábamos con buena cara. Sí, ni te jodas. Venéis despejados. Bueno, luz truco, ¿qué? Venga, dale, caña. Que ya se ha pasado, pero bueno, ahora viene el bajón y sus la gozáis en electromagnética, como siempre. De Marraco, de la cubierta también, que de esos típicos que se hicieron míticos y donde los escuchas, vamos, te lo ponen una noche esta que está de pachangueo y suena el Lustru. Más que luego, ¿os acordáis? Hacen muchas versiones jodiendo los temas. Sí, claro, pero es como todo. Sí, Lustru 2001, y ahí va el tonto yo a comprarme el vinilo. Ya ves. Menudo problema tenía yo. Yo del remix ese no me acuerdo, pero de este. Sí, no sí, sí. Ese me acuerdo. Sí, es un tema es todo un recuerdo de mazo de baile. Sí. Y lo que decíamos antes, tío, de la cubierta. Además, en el momento que era un momento de comunión entre las 15.000 personas que estaban, porque todo el mundo se conocía el tema, y allí no paraba a bailar, vamos, ni el de las bolsas. ¿Sabes? O sea, que bueno, lo que viene ahora es un experimento. No sabemos si es el tema de Venga Boys. Sí, te diré alguno. ¿No de Venga Boys vas a poner, cabronazo? Sí, pero es que aquí lo verás, aquí lo... Fue un remix de Escape, creo que se llaman notas. Y, a ver. Sí es. Ese que decimos, tal. Sí, mucho cuidado. Claro, hay muchos temas que los tenemos aquí, no sabemos, porque nos hemos tenido la... Yo lo he buscado, que lo tengo en vinilo y no lo encuentro, macho. Sí, pero eso es cuando regalaste el vinilo, cuando cambiaste la oscuridad. Seguro que lo tienes ahí, en la mesa. Me regala vinilo. Una cosa de las que yo tengo que no he regalado vinilos. Todos los vinilos los sigo teniendo. Yo te regalé a ti unos cuantos y no los he vuelto a ver. Vamos, te lo dije. Cuando vuelvo a tener vinilo me lo devuelve. Para que no esté en el plató, en este momento he puesto cara de polla. Que lo decimos, este tema de Venga Boys, tío. Que este me acuerdo que en el 99 lo escuché yo un... Fue de los primeros temas que dije, adiós, qué musicón hay por ahí, ¿no? Yo, esto es transfero, ¿eh? Sí, esto es transfero, pero es que esto sonaba que reventaba, claro, tío. Claro, pero es que matar el estilo musical, no, si es bueno. Tú verás. No, a mí me gusta la vuelta. La vuelta del tema es un temazo. Es que la vuelta, la de venga chu chu chu con mi corazón o algo así. Que era ridículo. No tiene nada que ver. Es que aquí el Airscape, porque el remix es de Airscape, ¿vale? La verdad es que el tío lo tal. ¿Queréis que lo escuchamos? Que sepáis que estamos aquí en el estudio sin quitar unos cascos bailando, cabeceando. Recuerdo, o sea, vaya caña no vamos a echar ahora, compadres. Temazo de muchísimos quilates, me cago en la puta, tío. Cuatro bailando. Tenemos mucho sentimiento ahora mismo. Sí, ey, nos vamos a dar un abrazo al final, ¿sabes? Sí. Al final no vamos a querer, ¿eh? Yo quiero casi sin camiseta. te la puedes quitar para remover. Estaba más cachita que ahora, ¿eh, Mazorcas? ¿Eh? En la cubierta cuando ibas sin camiseta. Que va a estar más cachitas antes que ahora. Cachitas, no cachitas, sino que estaba más. Tenía buen tipazo, ¿no? Me pongo sin camiseta, me da risa. Pues vale. Sabes, ¿eh? No, muy serio el tema este, tío. Sí. Llevaba muchísimos años sin escucharlo, pero muchísimos años. Trae muy buenos recuerdos. Sí, de claro que sí. Bueno, pues mira, Zas, te da buenos recuerdos, ya te jodes. Después dices que no hablo. ¿Este es el que decimos? No, este es una mierda de pinchar un palo. Lo vamos a quitar porque es que claro, no nos acordamos del nombre del todo y tal y cual. Y vamos a coger el Siguana, tío. Sí, que es música buena, tío, bien hecha. Esto ahora mismo era simple y bien hecho. Y le ponía mucho label también. Sí, es que parece un tema Siguana. Minimal, tío. Sí, anda adelanta a su época. Sí. Y minimal bien hecho, por dicho por otro lado. No, el minimal tonto que hay ahora. No es un tema minimal, no. Tú lo que eres es tonto. Tú no sabes ni lo que eres. Que porque sí, también en la cubierta, bueno, ya hemos dicho antes, nosotros nos alimentamos otra fiesta musicalmente más en calidad, que pues también te digo que se dejaban caer con esta. Me acuerdo que vino a pinchar Quique Jaén de y hizo una sesión que yo dije, tío, me gusta esta música, ¿sabes? No es la que queremos aquí en Inmayáis, pero ya me decíamos, me hago pero para el Inmayáis con la buena, hombre. Con la cinta él. La mierda de Inmaya. Ya, chaval. ¿Te acuerdas de la viendo de Family que nos lo puso sí, el José Ángel? José Ángel 40 veces. Bueno, desde la Family a mi pueblo, el Romeral, hay unos 60 kilómetros, 60, 70. 60. Porque se hacen largos. Inmayáis, tú verás. Ay, ya, para atrás. Se hacen largos según como vayas. Sí. Y todavía me fui a mi casa a acostar y pasaba por debajo de mi casa con el Inmayáis puesto 2 horas después. Digo, madre mía, como la daba al colega con el Inmayáis. Samuel también era con el Real 5 también. Sí. Claro, es que nos cogíamos, nos montábamos en el coche para poner música de vueltas por Madrid. Para estar por ahí en el parque, estábamos por ahí. Y vamos a pagarle la gasolina para que se vueltas después a la noche. Sí, le dábamos los 200 pesetas y nos dábamos toda la tarde dando vueltas. Ilusión de la vida, ¿eh? Por cualquier cosita nos hacía felices. Sí, bueno, electromagnética. Ha acabado el tema, ¿eh? Y a tomar por culo, ya ves, colega. Que no, pensamos que iba a durar más. También estábamos porque aquí decidiendo ya. Yo creo que lo que hombre, queda... estos productores tampoco tenían por qué comerse la cabeza con el final del tema, ni nada. Trascas y ala. Ya lo más ancho que pancho. Sí, lo que he hecho también es un temazo del principio de las cubiertas. ¿Qué era, a ver? ¿Suena ese? No, ¿no? Me suena a nada. Por lo visto. Vale, es que estamos aquí en directo, me lo vais a perdonar. Vale, este seguro que os va a gustar, vamos, lo faltaba. Vas a ver. No lo dudamos. Bueno, pues el Dulus, Mantra. El Dulus. Una. ¡Opa! Un tema puente entre el tecno y el pastel. ¿Se sí, puede sí, decir? Sí, sí, sí. Sí, si te gusta este tema, pues decías, hostia. Yo me acuerdo que Pello tenía un tema de primate de. Que era el Dulus, ¿sí? Pero sin. ¿En primate? Sí, pero sin los cortes típicos de. Sí. De los temas estos progresivos, sino un tema tecno, sí. O sea. Es que de hecho en la galleta del original yo creo que hay un tema de Tiesto incluso. Vale, esto sonaba de puta, claro, man. Joder, este tema se podía hacer unos subidotes. Sí, sí, de muchísimo sí, cuidado. Es que los cortes son muy claros. Sí, sí, sí, y además con el prrr, sí. Que da ese toquecito ahí, la verdad es que sí. Y lo que dices tú, con 1000 subidotes, tío, sí. Porque claro, yo también te digo que, fíjate, nosotros tenemos también la cabeza partida, ¿sabes? Que luego, esto luego vamos a ver, cuando vamos a los overdrive o vamos a los frenetis y tal. Escuchabas tecno del bueno, de cuando estaba el tecno en todo lo alto, el 99-2000, ¿sabes? Bueno, claro, luego escuchabas mucho tecno Birmingham y sí. Es que. Sí, sí, sí. Tenía las dos cosas. Hubo un momento que tenías las dos cosas. Perfectamente ordenada en tu cabeza. Sí, ¿sabes? Sí, sí, además, sí. De hecho, con vinilos hacíamos sesión pastel y sesión tecno. Tecno, sí, claro, sí. Claro, sí. Claro. Además, que sí. Además, te ibas a la tienda a comprar vinilos, te sacaban. Un taco de 20 vinilos de tecno y los 20 vinilos te valían. Bien, sí. Ahora te vas y dices. Sí. Por el amor de Dios. Hay mucho copia-pega en la. ¿Sabes? Es que temas como churros. Sí, sí, sí. Hay musicón. Sí, musicón, sí. Pero hay que bucear, ¿vale? Y antes también, pues oye, pues. Pero es que yo creo que. Ahora. Antes te. Lo. Era más improvisada la música. Ahora ya más o menos. Ya lo saben por dónde lo quieren llevar y llevar un esquema de música y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Sí. Antes hacían temas. Estaban más despegados, sí. Estaban sí. Más despegados. Tocaban más distintos palos. Sí, y se entendía que. Es que ahora hay que ir de un palo, sí, es que todo de los huevos, sí. Es que. Correcto, correcto. Además, sí. La etiqueta han hecho mucho daño al final. Sí, sí, sí. Escuchamos el Dulus. Mira, dale al tema carnaval. Muy bien, ¿sabes? Hacemos un tema puente entre el tecno y el pastel. Sí, sí, sí. Se puede entrar con todo. Además, de hecho, unos subiotes con esto, con el Castle in the Sky. Castle in the Sky, tío. Sí. Al final es que, bueno, ha sido un poco azarosa la selección. Hemos puesto aquí toda la lista que tenemos de temas cubierta y tal, y hemos ido, ¿sabes? No hemos preparado nada y tal. Ya sabéis, pero somos en electromagnética. De maneras. Voto que no, el Castle in the Sky no pegaba nada. Nada. Pero ha tenido. ¿Tú eres un tío? Ha tenido su momento. Eres no, un no. Tío romántico. No, no, no. Mira, a mí me ha gustado más el Castle in the Sky por la caña que le da a la gente que por el tema en sí. Sí, sí. ¿Tú sabes lo bonito que era ver a Antonio? Hacer castillos en el cielo. Oscar, tío, así con el micrófono, porque se pone como haciendo un coro con las manos diciendo, escúchame. Solo se escucha él. Voy a hacer lo mismo. Pues igual. Ya ves, tú estás haciendo un coro. Que bueno, vamos a quitar el. ¿Cómo era? Castle in the Sky. El lustro con el sortofondo de corazón. Y vamos a escuchar. De muchísimo cuidado. Te ponía a la Bell también mucho y notabas que era un tema diferente, bien hecho. ¿Sí? Es muy, muy overdrive también. Sí, es muy sí. overdrive, pero sonaba que te cagas por ahí. Sí. También paralelo a fiestas de overdrive, tío, ese musicón bien marcado ahí. Bien hablado aquí, por cierto. Sí. ¿Viste? ¿Escuchaste el programa, primo? Sí. Yo sé. Por eso lo preguntas, ¿eh? Claro, claro. Claro, claro. No, por cierto, un saludote a Gamero, hombre, que estará ahí en las Américas dándolo sí, todo. Seguro que se descarga luego el programa para escucharlo. Hombre, eso lo faltaba. Bueno, que escuchamos el Emergency de Cranky House. Ahora que. Aquí mis compañeros de micrófonos que esto no ha sonado a la cubierta. Bueno, yo sí lo recuerdo con la Bell y tal y cual, sí. Eso me ha dado mucho de la verdad, sí. Pero bueno, está claro que no era uno de los clásicos. Eso está clarísimo. A mí no me suena. Como no fuese el Master Ronzeta y te lo pusiera. No, y la Bell Ramo no ponía esto. Sí, no lo recuerdo. Sí, mira, con que el archivo se llama Abel Ramos. No te digo todo. Claro, como lo hayan querido colgar. Ahora, ya me había puesto el PCS. Claro. Que. Richie Houghton, por la puesto Richie Houghton. Que bueno, que esta es la última transición ya del programa y tal, y nada, bueno, si has llegado a esta altura escuchándonos, pues es evidentemente, o bueno, o te ha gustado el rollo que ha habido, o porque estuviste por allí. Entonces, bueno, pues esperemos que nuestras anécdotas sean cercanas a las tuyas, y si no, pues ya conoces las nuestras. Pero estoy convencido que también, bueno, más o menos todo el mundo pensaba, veía la fiesta de esa manera, porque éramos chavalillos jóvenes, ¿verdad? Sí, tienen poco más o menos nuestra edad, sí. X. Pues posiblemente le sonará y le recordará aquella época. Sin duda. Y ya te digo que las anécdotas estas eran muy típicas en el trabajo, luego en el instituto y tal. Que luego más en el instituto, para mí. Me ocurre. No es gata al instituto. Oscar, que te escolarizó de primera hora. ¿Qué como en el ventrón la puñalada cagando ahí en la cena, tío. Qué infancia. Ibas a cotar a la cabra, tío. Bueno, vamos a despedirnos con el tema que cerraron por lo menos muchas cubiertas, que fue el Metal Hammer, que decían que en el momento que ponían el Metal Hammer, como salió un moro, los moros que estaban robando la cubierta se volvían locos, claro. Y empezaron a robar más. Eso contaba la leyenda. Si no fuera. Claro, claro, si no fuera. Vale. Pues claro, luego había que irse a Kelly ahí en los transportes de la época, y vale. En autobuses. La pava. Vale. Bueno, pues. Con el globo. Sí, claro, con un globo aerostático. Con un globo y a los picolos. Con dos globos, uno cada mano. O al patio. Que bueno, habéis disfrutado de la. Sí, que bueno, sí. Bueno, chavales. Que ahí la tía, lo habéis gozado, ¿o qué? Está muy entretenido. Sí, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Claro, hombre, la intención era hoy. trae a los que salimos. Los que salimos en aquella época, hace ya tiempo, tío. Y volver a entrar en Discordia, ¿no? Efectivamente. Y volver a entrar ahí y tal, que ha sido un programa muy poco serio. Bueno, como todos. Sí, exacto, es igual. Pero bueno, que sabemos que estéis con nosotros. Que os dejamos con el Metal Hammer, que así es como cerraban, y cuando se ponían los monos locos, entonces nos recogíamos y tal y cual. Siempre nos quedamos un poquito viendo cómo se caía la gente rodando por abajo. Sí. Yo me acuerdo de los más espectaculares. Uno que cayó por todas las escaleras. ¡Madre mía! Cayó rozando todo. Al final lo clavó el pavo, se levantó aquí. Sí, sí. Pues yo me acuerdo de que le dieron un currote que bajó rodando y ese no cayó bien. Ya ves, colega. Que para la próxima vez vayas en las cubiertas, por favor. Vayas en las cubiertas, para abajo. Yo, nadie quería ser el que se cayera. Toda la gente en la cubierta hacía... Bueno, muchas gracias por venir, compadre. Es un placer. A ti. Por igualmente. Invitarme. Muchas de nada. Ashhadu an la ilaha illallah.